En minutitos nada más comienza una bicicleteada organizada, ¿sí?, por la Biblioteca Teresa Pérez del Barrio Escondido. Y para hablar un poquito de esto la tenemos a Sol Riscosa, una de las integrantes de la movida en la Biblioteca Teresa Pérez. ¿Cómo estás, Sol? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula. Hola, Gaby. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Por acá todo bien. Ansiosa. Sí, me imagino. Arriba ya, la bici. Sí, eso ya. Te iba a decir. Rumbo ya la bicicleteada. Sí, una pata arriba y otra abajo. Qué bueno. Sol, contanos cómo surge esta bicicleteada y cómo se va a hacer, cómo está organizada, pensada. En realidad es algo que es un casi un ritual, una actividad que siempre hacemos cuando entra a calentar el sol y el veranito está por entrar. Nos gusta salir a andar en bici por el barrio. Es casi lo hemos hecho a pata también, siempre en las actividades de la biblioteca la conexión con el barrio está de diferentes formas, ¿no? Como sí. Es como la biblioteca puertas afuera, un poco de eso, tiene que ver con recorrer el barrio y esta vez sobre ruedas, y les encanta, nos encanta. Entonces, bueno, hicimos coincidir esta bicicleteada, también un poco renovando actividades al aire libre, actividades afuera y en gran grupo, después de tanta reclusión, de tanto protocolo, vamos saliendo despacito, cuidándonos, por supuesto, con todas las reglas, pero despacito un poco celebrando también eso, el regreso de los encuentros. Ni hablar. Tiene un poco que ver con eso, con el regreso de una actividad que siempre hacemos y bueno, y a propósito de la primavera que siempre es linda festejarla. Totalmente, totalmente, Sol. ¿Y eso va a ser durante toda la tarde o hasta qué hora van a estar ahí dando vueltas? Vamos a estar una horita dando vueltas. La convocatoria es a las 4. Hoy los chicos y las chicas no tienen clase, así que copamos la siesta. Si no, siempre las actividades son o antes o después de la escuela. Sí. Pero hoy como estuvieron de feriado, decidimos ponerla más de siesta. Nos juntaremos antes, haremos previa. Va a sumarle a la bicicleteada hoy una plantada de soles por ahí, que era una convocatoria que había hecho la Secretaría de Cultura a las bibliotecas populares con motivo de la primavera y también del Día de las Bibliotecas Populares, que es el 23, el jueves. Sí. Así que nos vamos a sumar un poco a esa movida y también es una excusa para dejar una huella por ahí andando. Totalmente. Que es un poco la misión de bicicletear, ¿no? De circular el barrio, el lugar donde viven, donde estamos, donde está emplazada la biblioteca, y bueno, eso. Así que nos juntaremos un rato antes, después volvemos, hacemos una meriendita, es el ritual de siempre. Hoy también vamos a andar regalando plantines, me parece, todavía no lo sé, ahora cuando llegue a la biblioteca veremos cómo se desarrolla eso, pero hay una gran huerta en la biblioteca que la llevan adelante entre 20 y 30 mujeres, no solamente del barrio, sino de barrios aledaños, y están en pleno armado de plantines, siembra de verano y cosecha de invierno, así que creo que también vamos a llevar algo de eso, vamos a andar regalando por ahí, por el barrio, algunas semillitas para plantar y bueno, esto. Romper las barreras entre la biblioteca y o al revés, como abrir, ¿no? Comunicarnos. Sí, totalmente. Fusionar todo ahí el laburo que hacen. Claro, mostrar un poco, sacarlo, ¿no? Sacarlo de lo. Si bien la verdad es que la biblioteca nunca trabaja puertas adentro, siempre la labor de la biblioteca ha sido siempre muy muy visible, muy hacia afuera, pero bueno, venimos de tiempos raros, difíciles. De muy muy puertas para adentro obligatoriamente, digamos, ¿no? Como algo que no hemos querido que suceda, pero bueno, tuvo que suceder, que así fue, así que de a poquito es también son formas de calentar los motores del encuentro. Sol, ¿cómo están con la huerta? No, la huerta está que explota, la huerta está imagino, hermosa. ¿No? Porque es la época también. Sí. Claro. Sí, está hay un gran invernadero, las mujeres. La verdad que ir ahí es te sacas el sombrero y todo lo demás, porque no es impresionante lo que pasa, te inspira, es muy inspirador el laburo de todas ellas que hace dos o tres años que vienen con el proyecto y está explotado así hermoso. ahora ya con empezando a florecer, ¿no? Lo que les decía, que las cosechas de verano, y pronto volverán a venir las ferias también. Sí. Y nada, es que es como es el laburo de la autogestión de mujeres que producen su propio alimento, de la soberanía alimentaria, y es como ver en ahí, sí, en lo directo, lo que a veces vemos en los libros, ¿no? Como esta idea más teórica de la soberanía alimentaria. Bueno, si quieren, sí, un ejemplo concreto, se dan una vuelta por la huerta y lo ven. Totalmente, porque totalmente. Así, qué lindo como eso que decís. Sí, porque es así, tal cual. Sí, sí. Sí. Así que nada, súper contenta, celebrando un poco todo, ¿no? Un, sí, poco todo eso. Ya lo mostrándolo, creo, ya lo creo. Sacándolo afuera. ¿Pudieron conseguir el tema de, porque la última vez les habían robado todo el alambrado, ¿no? Alrededor, la última vez que habíamos hablado inclusive con Vanessa, ¿cómo pudieron solucionar ese tema? ¿Y cómo se solidarizó el barrio? Porque el barrio tiene como también dos sectores bastante diferenciados, ¿no? De casas, por ejemplo, todo lo que es con casas del procrear, sí, no sé si ellos también son de sumarse a la movida. Sí. Sí, son varios temas para charlar ahí. Yendo a lo puntual de ese hecho triste que sucedió, bueno, vieron que a veces las cosas tristes provocan rupturas o provocan, o cuando algo explota, sí, genera cosas copadas, uh-huh, y un poco fue lo que pasó, porque a raíz de ese momento difícil, se renovó un poco lo que siempre ha pasado con la biblioteca, que es que mucha gente amiga, sí, aparece en el momento que tiene que aparecer para dar una mano, y rápidamente empezaron a aparecer donaciones y gente muy muy amorosas y comprometidas también desde algún punto de vista, queriendo colaborar con el espacio, y se pudo recuperar el alambrado que había sido robado, sí, se repuso esa parte, incluso se pudo comenzar también a expandir un poco hacia el otro costado y alambrar un poco más. Así que no hay desgracia que, ¿no? Fue un mal que trajo. Sí, no hay mal que por bien no venga. No hay mal que ese, no me salía el dicho. Sí. ¿Viste? Bueno, pero tiene que ver con eso. Fue un momento triste, sí, que generó un gran abrazo colectivo a la labor de la biblioteca, como siempre pasa, ¿no? Por suerte, la comunidad de la biblioteca es muy grande, y no solamente es dentro del barrio, sino en toda la ciudad. Hay un montón de personas que desde que la biblioteca nació, sí, han estado queriendo acompañar. Totalmente, y, sí. Y además de esas donaciones y demás, estas mujeres que están acompañando el proyecto, no acompañando, que han construido el proyecto, bueno, lo alambraron ellas, ¿no? ni qué decir que las manos que lo hicieron nuevamente fueron las de ellas. Así totalmente, que nada. Sí, sí, eso charlaba con Vanessa la última vez que salió acá en el aire, en la radio. Bueno, y palabras que estás diciendo vos también, ¿no? Más allá de, sí, que es un bajón y fue un garrón, bueno, fortalecer esto y seguir laburando en conjunto y seguir potenciando aún más y con más ganas y con más amor a la huerta, ni hablar. Sí, y esto, ¿no? Como hubo ayuda de todos los WINES. Y eso ha sido siempre muy característico de la biblioteca y de otras organizaciones sociales de muchos años en la ciudad, como Germinal, como otras Alma Fuerte, que está construyéndose también, digamos, pequeños espacios, pequeños, digo, porque son más invisibilizados que grandes estructuras, ¿no? Estatales, por así decirlo, también. Pequeños espacios que, desde ese punto de vista, que hacen grandes cosas y que siempre cuentan con la ayuda de personas anónimas que no quieren tampoco salir en los diarios ni nada por el estilo, solamente quieren acompañar, y de esas hay miles, y todas esas sumadas siempre hacen grandes acciones. Y la biblioteca siempre está bendecida por esas ayudas, esas manos ahí mágicas que siempre vienen a acompañar. Tal cual. Sol, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, recordá a la gente que se quiera sumar con ustedes ahí a la movida de bicicletera, a la movida bicicletera, vamos a llamarla así. ¿A partir de qué hora y en dónde se encuentran? Bueno, hoy nos encontramos ahí a las 4 de la tarde en Gandhi 550, en la biblioteca. Vamos a salir a bicicletear y aprovecho el momento, el espacio, para decirles que que si tienen alguna bicicleta que ya no usen y tengan ganas de llevarla al barrio, donársela a alguno de los pibes o las pibas del barrio que siempre aman bicicletería, a veces no tienen la bici. Hoy vamos a ver cómo nos distribuimos. Algunos tienen, algunos no. Así que siempre son bienvenidas porque, bueno, bicicletear es algo que hacemos una vez por mes seguro y es una excusa para encontrarnos, para ver cómo estamos, para andar el barrio en el que vivimos o que viven y ver cómo está todo. Así que si tienen una bici por ahí, no la usan más, o saben de alguien que tiene una bici y no la usa, bienvenida, bienvenida siempre para las próximas, para esta y para las próximas. Sol, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo grande y bueno, y seguimos en contacto. Gracias a ustedes, un abrazo Paula, un abrazo Gaby, y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Abrazo.